Seguimos en la sintonía de la mañana y en la jornada de este viernes hay que, como decíamos anteriormente, recoger todas las iniciativas culturales que se van a desarrollar durante este fin de semana. Hemos hablado ya del teatro, hemos hablado además también de ese concurso de migas de la Asociación de Vecinos Cotomulera 46 y vamos a hablar ahora a continuación de otra cita importante que se va a llevar en nuestra localidad este sábado con motivo además también de la proximidad de la Semana Santa. Se trata del tradicional concierto de marchas procesionales que este año nos ofrece la Banda Municipal de Música. Vamos a hablar a continuación con su director, con Juan Pedro Ordóñez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Juan Pedro Ordóñez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rocío, a ti y a toda la población. Bueno, pues como decíamos, tradicional concierto de marchas procesionales que llega por parte de la Banda Municipal de Música, trabajando en ello para ofrecer este sábado un repertorio formado por distintas piezas de música cofrade. Cuéntanos, Juan Pedro, ¿qué es lo que habéis preparado? Pues sí, mira, hemos preparado un repertorio bastante bueno, amplio, también con algunas marchitas nuevas, y paso a decirte seguidamente. Vamos a comenzar con Virgen de Consolación, de don Pedro Morales, Fuente de la Salud, de Bienvenido Puelle, que lleva un solo de flauta, muy bonita, por cierto, esta marcha, María Santísima de las Penas, esta marcha es de 1964, aunque sea del 64, aquí en Ubrique es la primera vez que se interpreta. Jesús Nazareno, de Andrés Muñoz, esta es una marcha de Jerez de la Frontera, también nueva. Padre Jesús, que está dedicada a un hermano mayor, donde está el Padre Jesús, de Floyd González. Niceto Mateo, de José Molina Comino. Y vamos a terminar con Armonía Cofrade, de Julio Paescano, que esta marcha está dedicada a toda la banda de música por la labor que hacemos en mantenimiento de ella. Y estas dos últimas marchas pues van a estar acompañadas por los niños de la Escuela Municipal de Música, en clase práctica, claro, que ya se vayan ellos soltando. ¿A qué te refieres con los alumnos de la Escuela Municipal de Música que van a colaborar, que forman parte también de la banda y además están en la escuela o no? Bueno, ellos están en la Escuela de Música, sí. Y entonces pues hablaron conmigo los maestros de la Escuela de Música, que si los podía meter, y me pareció estupendo, digo, me parece estupendamente. Que ellos están todavía tan verdecillos, le puede decir, y entonces digo, bueno, mira, un par de marcitas, que ellos las trabajen un poquito y ya los vamos metiendo. Esto es un reto entonces, ¿no? Quizás para nuevo, para la banda, porque va a contar además con, bueno, pues alumnos en práctica que no tienen el mismo nivel, ¿no?, que los músicos de la banda, pero que al mismo tiempo, bueno, pues sirve para compartir esa experiencia, ¿verdad? Está, pero vaya, que ya los maestros me han comentado que los papelitos los defienden bien y que no hay problema. Y entonces, claro, todos tenemos que estar unidos para que esto siga adelante y las bandas de música no se pierdan. Pues esas dos piezas musicales que van a ser interpretadas también con alumnos de la Escuela Municipal de Música. En total son 7 piezas, ¿no?, las que se van a ofrecer en el concierto de este sábado 14 de marzo en la parroquia Nuestra Señora de la O. Recuerden, a partir de las 9:15, ¿no?, se recoge en el programa. Así es. Concierto a cargo de la Banda Municipal de Música, bajo mi dirección, sobre las 9:15 de la noche, ¿sí?, cuando termine lo de la salve y llegue el personal, ¿sí? Comenzaremos sobre 20 o 25. Bueno, Juan Pedro, cuéntanos, ¿cuánto tiempo lleváis vosotros preparando esta serie de piezas musicales que se van a ofrecer en el concierto de marchas procesionales tradicional de la banda y que además también, bueno, pues forma parte del trabajo que estáis haciendo en cuanto a la preparación con motivo del desarrollo de la Semana Santa, ¿verdad? Y esto hay que prepararlo siempre, una vez que ya terminamos el concierto de Santa Cecilia y hacemos también lo de los villancicos en diciembre, pues a primeros de enero, ya se hace la cabalgata de Reyes, pues ya hay que coger las marchas procesionales. No con todos los ensayos que yo quisiera, porque es que los chicos es que están en inglés, están en deporte, en fin, y no se hacen tampoco los ensayos que yo quisiera, para que esto quede todavía mejor. Pero vaya, no obstante, pues se ha logrado de que se haga un buen concierto. Claro. Preparándoos para este concierto, en particular y en concreto con esas marchas nuevas que vais a introducir, y también preparándoos, imagino, para lo que va a ser vuestra participación, ¿no?, en la Semana Santa, que también vais a estar presente, ¿no? Cuéntanos, ¿qué es lo que tenéis preparado? Sí, mira, tenemos que hacer lo que es el pregón, que es el próximo sábado. Tenemos también que hacer lo que es la Virgen de la Estrella, el Jueves Santo, y algún contrato u otro que estamos negociando por ahí para la Semana Santa. Uh-huh. Siempre hay algunos rezagados y se animan y dicen, vamos a salir, y, en fin, y estamos negociando a ver si se puede hacer algo más. Uh-huh. Y para esa participación especial en bueno, en torno a lo que son los actos y cultos de la Semana Santa, ¿qué es lo que soléis preparar vosotros? ¿Tenéis ya un programa planteado de un año para otro? ¿Introducís piezas nuevas? ¿Preparáis algo? En fin, cuéntanos un poco. Hombre, normalmente, si al músico le pone siempre las mismas piezas, pues aburre también, y el público también, nuestros seguidores, ¿ha visto con la misma del año pasado? No, hombre, pues no. Hay que moverse, hay que informarse y ver qué está en el candelero, y de eso pues lo hemos hecho, con estas dos marchas de Niceto Mateo y Armonía Cofrade, uh-huh, que son nuevas. Estas que nos van a acompañar los chiquillos de la Escuela de Música. Uh-huh. También rebusco yo marchas como esta de María Santísima de las Penas, que es del 64, que es muy bonita, y digo, pues esto también hay que ponerla, y además que aquí en Ubrique no se ha tocado. Uh-huh. Y además yo imagino que también dentro del mundo cofrade habrá quizás algunas marchas que sean más significativas que otras, sean las que más se demanden, ¿no?, dentro de ese ambiente cofrade. Sí, también las clásicas les gusta, porque lo que es cuando acompañamos al paso es la hermandad la que nos dice queremos esta y esta, y se ciñen a lo que son las clásicas, ¿no? Nuestro Padre Jesús, Virgen de la Estrella, la Amargura, en fin. Hay muchas que no pueden faltar, porque es que Amargura, la Marcha Amargura, es el himno de la Semana Santa. Uh-huh. Esa no puede faltar. Claro, esa la preparáis. Y por cierto que la vamos a tocar en el pregón, uh-huh, a petición del pregonero. Claro, ¿habéis puesto ya en contacto o alguien se ha puesto en contacto con vosotros a través del pregonero? Y ya me lo han dicho, el pregonero quiere uh-huh estas tres marchas de procesión. Y entre ellas Amargura, porque con esa es con la que se abre el pregón. Uh-huh. Y bueno, pues esa... Que dura 7 minutos, ¿eh? La mejor marcha que hay, ¿eh? Para mi gusto es la mejor marcha escrita que hay. Uh-huh. Y es la que va a dar inicio, en este caso, el pregón del Nazareno, ¿no? El próximo sábado en el Jesús. Para motivar al pregonero que así va a ser. Uh-huh, claro, todas estas marchas imagino que vosotros las tenéis ya, porque son las tradicionales, las clásicas, como tú decías antes, más que preparadas y ensayadas, pero siempre hace falta quizás darle un poquito de, ¿no? De porque mira, entran músicos nuevos y uh-huh a lo mejor una cosita es ya al veterano ni que decírsela, pero a este nuevo que entra, sí. Claro. Aquí hay que hacer esto de esta manera, aunque no tenga el papel escrito, pero es esto, es de esta manera, y en fin, para que todos lleguen igual y todos lo hagan igual. Uh-huh. Pues concierto de marchas procesionales este sábado, que se va a desarrollar en la parroquia Nuestra Señora de la O, como es además también apropiado, ¿no?, teniendo en cuenta el tipo de música que se va a ofrecer, a las 9:15, a cargo de la Banda Municipal de Música, dirigida por Juan Pedro Ordóñez. Juan Pedro, ¿qué más nos queda por decir? Pues nada, pues invitar al pueblo en general, que yo sé que siempre pues aparecen algunos, porque dicen, pues mira, la banda está muy bien el año pasado, ¿por qué no te asomas por allí y lo escuchas? Y veo que a veces caras nuevas, y luego nuestros voceros de siempre que se nos pueden faltar, que son al mismo tiempo nuestros críticos también. Hay que tener mucho cuidado con ellos, porque ya están aprendiendo. Claro, claro. Pues invitación para todo el público en general que quiera disfrutar de la buena música, la que nos ofrece la banda municipal, en este caso con el concierto de marchas procesionales, que además de manera excepcional contará este año ese concierto con alumnos de la Escuela Municipal de Música, interpretando conjuntamente con la banda esas dos últimas piezas musicales. Lo dicho, Juan Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros y que, bueno, pues disfrutéis, ¿no?, de esa cita musical este sábado. Pues muchísimas gracias. Muy buenos días a todos.